Mi querido hijo, hace ya 2 meses que no te he escrito. Y esto ha sido para mí tan penoso que incluso me ha quitado el sueño muchas noches. Ya sabes cuánto te quiero. Tu hermana Dunia y yo no tenemos a nadie más que a ti. Tú lo eres todo para nosotras, toda nuestra esperanza. Hace ya 6 semanas tu hermana ha vuelto a vivir conmigo. Gracias a Dios han terminado sus sufrimientos. La ha pasado muy mal, pobrecilla. Mientras trabajaba como criada en la casa del señor Svidrigailov, se han echado a correr rumores sobre su caída en desgracia que la han afectado mucho. Pero en verdad no ha sido culpa de tu hermana. La señora Marfa Petrovna encontró de improviso a su marido ofreciéndole a Dunia huir juntos. De allí que creyó que Dunia, tu decente e inteligente hermana, era la instigadora de tan atroz relación. La despidió e hizo lo imposible para humillarla públicamente ante todo el pueblo. Desde que se supo todo esto, fuimos el tema preferido por los murmuradores de la ciudad y la cosa duró 1 mes entero. ¡Pobre Dunia! Pero como Dios siempre provee, finalmente el pueblo ha conocido la verdad. El señor Svidrigailov reconoció a su mujer que había estado acechando a tu hermana de forma grosera y que él había sido el causante de tal revuelo. La señora Marfa Petrovna vino a pedir disculpas y luego pasó casa por casa explicando lo ocurrido. Así, lentamente tu hermana ha podido dar la cara nuevamente. Pero la misericordia divina ha puesto fin a nuestro infortunio. Dunia ha recibido una solicitud de matrimonio y la ha aceptado, lo que me apresuro a comunicarte. Aunque esto se ha hecho sin consultarte, espero que nos perdonarás, pues ya comprenderás que no podíamos retrasar nuestra decisión hasta que recibiéramos tu respuesta.